tuvo lugar el día 3 la ceremonia de constitución del Comité de Recordación del gran dirigente Kim Jong-il en Rusia, bajo participación de las personalidades de las organizaciones de estudio de la idea Juche situadas en 11 regiones, incluyendo la Asociación Rusa de Estudio de la Idea Juche y las masas. El presidente de la organización nueva electo en la ocasión subrayó que, con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, deberán desplegar de modo activo actividades de elogio a las proezas de él, quien hizo gran aporte a la revolución coreana y al cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo.